donde no hay poesía. Madre muerte, sabe bien callar la suerte en su hijo Dios. Pues sí. Palabra para su beso.